taparle las medias al cien pies. Tanto jabón usó que todo el patio de espuma lo llenó. A las 7 de la mañana empezó la señora a lavar. A las 7 de la mañana empezó la señora a lavar. Eran las 10 de la noche, iba por la media 32. De tanto refregar, no me puedo enderezar.